Estamos en comunicación con un varón, no es una mujer. Hablé mucho de la mujer, pero al final es un varón. Se llama Ricardo Tamburrano, es actor desde hace 18 años. Desde hace 14 trabaja en la revista Llegás, que es una revista de distribución gratuita, donde hay mucha información sobre el circuito teatral. ¿Estás ahí, Ricky? Sí, estoy acá. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Estamos acá con Daniel, con Graciela. Buen día, Daniel y Graciela. ¿Qué tal? Bueno, hubieran esperado una mujer, pero bueno. No. Sabemos que todos estamos acompañados de compañeros, así que está bueno. Bueno. Buen día, gracias por el espacio y un poco la idea de la columna es informar sobre lo que vendría a ser esta gran cartelera de teatro independiente que podría ser, que tiene como varias vertientes. Podría ser teatro independiente, teatro alternativo, teatro off. Me gustaría que hablemos un poco sobre eso. ¿Ustedes cómo consideran el teatro que no es oficial, que vendría a ser el que...? Del que vas a hablar vos. ¿Cómo? Claro. Sí, o el que no tiene la difusión en los medios masivos, por ejemplo. Claro, pero podríamos decir también que teatro independiente es algo de lo que el que se costea solo, ¿no? Claro, como que no se necesita fuerza del Estado. Sí. Que podríamos decir también que es imposible, sin subsidios, que por más de que sean... pequeños, son necesarios para cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Seguro. Porque también es difícil sostenerse por esto que decías vos, que no se difunde por ningún medio masivo. Y después se pone como teatro alternativo, que vendría a ser teatro alternativo a lo comercial o a lo oficial, y si no, teatro off. ¿Y no pueden ser las tres? ¿Qué les sugiere? No, son las tres, lo que pasa que hay un poco de interpretación mía quizás en esto de que no se sabe qué hacer con eso, ¿no? Claro, y quienes se sienten dentro de una u otra categoría, ¿disputan, entre sí? ¿Quién es más independiente? ¿Quién es más alternativo? ¿Quién es más off? No, me parece que entre los que trabajan en ese circuito que todavía no se le ha podido poner un nombre, diría yo. Está bueno, ¿no? No, creo desde mi visión que no hay una competencia. Está claro que es como complejo sostenerse, pero bueno, a partir de ahí empiezan a aflorar otras cosas tan preciadas como el deseo. Eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Justamente, que para mí, cuando vos hiciste la pregunta, es eso, es el teatro que cada uno que quiere ser actor, o que quiere ser productor, quiere ser escenógrafo, es lo que quiere hacer. Está haciendo algo porque independientemente puede hacer lo que él quiere. Un poco lo relaciono con lo que hacemos acá, ¿no? Nosotros, totalmente. Entonces, ahí me interesa, ese es el para mí. El público, cada público quiere ver lo que quiere ver, pero digamos, y aparte el público, en caso nuestro, siempre está bueno poder ver este tipo de obras. Claro, no, eso no va en desmedro, de la calidad de los actores, del talento de los directores, o de las obras que podemos ver, porque hay, si nos ponemos a pensar, hay más de 100 salas en Capital Federal, estamos hablando, y podemos contar 600 obras por semana que hay para ver. Y que podemos verte todo, como el teatro comercial o como el teatro oficial, cosas buenas y cosas malas, o cosas que nos pueden gustar o no. Pero bueno, era un poco como la entrada para también, como para que nos resuene un poco eso que el otro día lo escuchaba a Mauricio Cartún, dramaturgo de los más grandes que hay en Argentina, que decía eso, que le preguntaran acerca de la cultura en Argentina, qué le parecía, y que era lo que estaban haciendo este gobierno, como los anteriores, y él decía eso, como que este gobierno, los anteriores, lo que le pasaba era que parecía como esas cosas que uno lleva a la casa y no sabe qué hacer, que la pone en la mesita de luz, después la lleva para el baño, después la pone abajo de la repisa, pero es algo como que todavía no se encuentra. En realidad no tiene que ver con que lo que pasa a veces, no digo que sea lo mismo, pero con lo que se pretende de los docentes, digamos, que es como un apostolado. Claro. O sea, como es algo que a vos te gusta y lo querés mucho, y bueno, hacelo aunque no cobres un mango. Claro. Me parece que eso está como en el imaginario de la mayoría de las personas. Sí. Y no debería ser así. Que debería ser, que en el imaginario está como que debe ser muy divertido. Claro, está buenísimo, pero si vos querés vivir del teatro, me acuerdo de un músico siempre, un guitarrista, que tocaba en una banda que era Botellas al Río de la Plata, que él contaba siempre este chiste, ¿no? De que le decían, ay, qué bueno, sos músico, ¿y de qué trabajas? Claro. ¿No? Claro, es tremendo. Sí, sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, mi idea es un poco recomendar un par de algunas obras, no podré todas por la cantidad, obviamente, pero bueno, generar un poco esta difusión para... Queremos que nos des las obras de las 100 salas que dijiste antes, de Ricky. De las 100 salas, bueno, si el programa dura hasta mañana a las 5 de la tarde, yo no tengo dale, cansado. Dale, hacemos el esfuerzo. Bueno, un poco aprovechando el día, quería hablar de tres obras que tienen la temática... sobre la mujer. O sea, hay una obra de Patricio Abadi, que es una tetralogía, uh-huh. Ahí lo dije bien, uh-huh. Son biografías ficcionadas, que se llama Frida Kahlo, la obra que está dirigida uh-huh. por él, y podemos ver como una especie de homenaje desde la cama de un hospital a Frida, que evoca e invoca todo el tiempo, y podemos como desprenderla un poco de la estampita, ¿no?, a Frida, para poder escuchar su voz, imaginar sus aullidos a través como de una caja de resonancia, ¿no? Como un cuerpo quebrado reptando hacia la muerte. Claro. Un poco lo que, charlando con Patricio Abadi, también me decía eso, como poder dejarla un poco de lo que es la figura y poder ver al ser humano, ¿no? Claro. Que es un poco lo que Patricio, un talentoso director de teatro independiente también, igual a él lo podemos ver también en Teatro por la Identidad. Claro. Que es un circuito que se maneja, creo que en abril empiezan, son obras cortas que serán en el multiteatro con entradas gratuitas. Eso lo podemos ver en el Centro Cultural de la Cooperación los sábados a las 22:30. Para este espectáculo podemos sortear un 2x1. ¡Epa! Muy bien, Ricky, mira qué sorpresa. Sí, sí, podemos sortear un 2x1, las entradas están $300, así que bueno. Bárbaro. Repetime el nombre de la obra. La obra se llama Frida Kahlo. Ah, dirige Patricio Abadi, está en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, sábados 22:30 horas. Ajá, muy bien. Después tenemos Esa Niña, escrita por María Lucila Quaglieri, actuada por Maya Lanzioni. Uh-huh. Es la figura, es un unipersonal, se ve la figura de una mujer como inmortal, que podría ser Eva Perón, por ejemplo. Uh-huh. O sea, esa mujer que cree encontrar en el colectivo como una pequeña, una gran mujer, digo, como una mujer que empieza a destaparse, una mujer que empieza con su rebeldía femenina, que en principio acalla, ¿no? Claro. Para este espectáculo va los viernes 22:45 en el Camarín de las Musas. Atención, que para este espectáculo tengo dos entradas sin cargo. ¡Epa, vamos! Ricky, vamos. Pero sos Papá Noel. ¿Cómo? Sos Papá Noel. Perfecto. Es una bueno, cosa... Bueno, un poquito sí tengo la barba larga. No sé. tengo dos entradas sin cargo que vendrían a ser para el viernes 10. Uh-huh. No, viernes 10, no, 9. Perdón, viernes 17. 17. Pues 10 bueno. 16. 9 es mañana. Viernes 17. Viernes 16. 16. Ahí está. Bárbaro. Bueno, mejor así tenemos la hay posibilidad tiempo. De ponerlo, de hacer un sorteo en Facebook, claro. Como hemos hecho con otras cosas. ¿Dónde es el Camarín de las Musas? El Camarín de las Musas queda en Mario Bravo 960. Perfecto. Viernes 22:45. Esa Niña. Muy bien. Y después, por último... me gustaría recomendar El Cuerpo de Ofelia, de Bernardo Capa, y actúan, es una obra de 10 actores, ahí habíamos visto dos unipersonales, sí. Y vale ir a verlo, ver obras de Bernardo, digo, que hace cortes sobre la realidad argentina, ¿no? El Cuerpo de Ofelia es un corte que le hicieron a Hamlet, y la obra representa un velorio. O sea, hay un cuerpo en escena y no casualmente está hecha ahí, digo, Alejandra Boero se llamaba Ofelia y fue velada también ahí en Andamio 90, en el teatro que ella misma fundó. Sí. Entonces, como que eso fue un poco la inspiración de Bernardo para poder lograr, o para empezar a imaginar la obra, ¿no? Sí. La idea un poco de la obra es qué hacer con el cuerpo. Claro. ¿No? Un poco... como le llega la médica forense para ver el cuerpo, ¿no? Sí. O sea, ahí empieza como un entramado entre la realidad y la ficción y después se meten como personajes de Hamlet. Claro. ¿Por qué no le dejan ver el cuerpo? ¿Qué pasa con ese cuerpo, no? Repito, digo, hay algo con Bernardo que estaría, que es para ir a ver, porque dicho por él mismo, es como que él dice que siempre se dirime el poder sobre un cadáver en la Argentina, ¿no? Y mira, yo estaba pensando eso, ¿no? En sí. Un país donde el cuerpo para nosotros es representa tantas cosas porque no están muchos cuerpos, ¿no? Me vinieron un montón de cosas a raíz de lo que planteabas. Claro, claro. Entonces, digo, sobre todo como uno entra a ver la obra y podés empezar a imaginar, digo, ciertas cosas de la realidad argentina que, claro, que se van mezclando todo el tiempo, uh-huh, obviamente. Ricky, ¿y Andamio 90 dónde queda? Andamio 90 queda en Paraná 660. Buenísimo. Para ese espectáculo hay dos entradas sin cargo. No. Oh, no, para este es sábado. Mucho, no. A ver, todos los días te queremos acá, todos los días te queremos acá. Muy bueno, muy bueno, la verdad. ¿A qué hora va, Ricky, la de Andamio? La obra va los sábados 20 horas. Sábados 20 horas. Sí. Muy bien. Bueno. Para hacer un recorrido de... Muchísimas de, gracias, ¿eh? La verdad no, que por sí. Favor. Para hacer un recorrido sí. de las tres obras que nombré, son dos unipersonales. Una es Frida Kahlo, dirigida por Patricio Abadi. Va en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes sí. 1543. Ahí tenemos dos entradas, que son dos por uno. Dos por uno. Uh-huh. La otra es Esa Niña, que va en el Camarín de las Musas, uh-huh, los viernes 22:45. Ahí tenemos dos sin cargo también. Dos sin cargo para el viernes 16. Sí. Y para El Cuerpo de Ofelia, que va los sábados 20 horas. Sí. En Andamio 90, en Andamio. Paraná perfecto. 660. ¿Cómo? Perfecto, buenísimo. Buenísimo, Ricky. Bien ahí. Te agradecemos muchísimo esta columna. Bueno, te vamos a escuchar, calculo que quincenalmente. Así que muy agradecidos por tu aporte. Genial, a ustedes, que tengan un muy buen día. Vos muchísimas también, gracias, muchas gracias. Sí, igualmente. Y sigamos pensando en eso, que es el teatro independiente. Sí, dale. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos la tarea para la próxima. Sí, ahí está. Gracias, Ricky. Chau, gracias, Ricky. Chau, chau. Era Ricardo Tamburrano, actor, docente de teatro, regalándonos entradas. Nos sorprendió porque no, esto no lo sabíamos, ¿eh? Ahora, wow. Perdóname, no es para vos. No, ya sé. No, no me la voy a llevar. No, es para sortear, ahora vamos a hacer el...